Hola, buenas tardes. Estás escuchando el Acratador Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada o bien en radiotopo.org. También recordarte que este programa pues lo puedes escuchar aquí en Zaragoza en Radio Topo, pero que hay un montón de emisoras hermanas que nos remiten desde otros lugares del estado. Así que un saludo a todas ellas y a las diferentes redes que nos difunden. Hola, compañeras, compañeros. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ha vuelto el prescriptor musical. Pero por poco, ¿eh? Buenas tardes. También tenemos un correo al que nos podéis contactar, enviar noticias, sugerencias, denuncias, lo que queráis. microabierto@radiotopo.org. Y también tenemos un número de teléfono para que llaméis y saturamos y esas cosas. El 976-29-13-98. Incluso un apartado de correos. Podéis escribirnos al apartado 6032 50.080 Zaragoza, que nos haría una ilusión recibir una carta. Ya te digo. No lo hacéis nunca. Es verdad. Ya ni siquiera lo decimos, pero sí, eso pero se quedó muy atrás. Existir existe, la verdad. Sí, sí. Si alguien nos quiere escribir una carta, una postal, o, no sé, una carta de amor o algo así. Y tenemos redes sociales también, que no las hemos dicho. Tenemos Twitter, Facebook e Instagram, @radiotopo, donde, bueno, pues donde, por ejemplo, hoy podéis haber seguido este programa y a ver, porque hemos anticipado el contenido que vamos a tener hoy. Amiga. Radio Topo 101.8 de la FM. Yo sentí como crujía antes de caerse al suelo. La muerte es un misterio y el entierro solo un secreto. En el fondo de tu corazón te pide y empezamos con las convocatorias. Pues sí, empezamos con una exposición que hay en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, una exposición que se llama Freak Show y que me parece que podéis ir a visitarla hasta el viernes o hasta, creo que es viernes o sábado. Que bueno, por lo que he visto así en fotos, no he podido acercarme, pero por alguna fotillo que he visto, debe estar compuesta por dioramas y con alguna composición así un poco extraña. Sí, diorama es una especie de maqueta que muestra figuras humanas, vehículos, animales o incluso seres imaginarios presentados dentro de un entorno y con el propósito de representar una escena. Su intención pues eso, es representar una escena del mundo real a una escala mucho más pequeña con todo tipo de detalles y colores. También decir que bueno, pues eso son esculturas imaginadas y que el artista pues la verdad es que lo ha hecho muy bien y sobre todo tiene bastante humor negro. Pues eso, Freak Show en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. No sé qué pasa. A ver. Vamos a probar. Y parece que tenemos pequeños problemas con los micros, que últimamente es una cosa bastante común aquí. ¿Qué le vamos a hacer? Prueba, prueba, compañero. A ver, ahora no. No, no. No de no. Pues nada. Ya no reconoce mi voz. Ahora. Ahora entra. Y también tenemos un cenador más concierto solidario, solidaridad rebelde contra sus fronteras, en el Centro Social Ocupado Quique Mur, a las 9 de la noche el sábado 30 de octubre. Y bueno, pues es un se puede reservar entrada, y todo esto, pues eso, cenador más concierto, que vale 13 o 12 euros, tú eliges, no sé por qué, 13 o 12, bueno, pues es lo que pone, un euro de diferencia, y se puede reservar la entrada en fogonesrebeldes@gmail.com, fogonesrebeldes@gmail.com, y eso, pues un menú degustación vegano con cenador más concierto a favor de un colectivo. Y seguimos con más convocatorias, esta vez más lúdico-festivas, y serán dos conciertos. Por un lado, con motivo de la presentación del nuevo EP de Los Psicofónicos, Los Días Son Más Cortos, pues a partir de las 12 de la mañana se comenzará con un tapeo solidario que correrá a cargo de Radio La Granja. Esto será en la sala Creedence. En esa misma hora, de 12 hasta las 2 y media, también habrá un mercadillo de vinilos, que allí pues podréis rebuscar en las cubetas, pues así, porque si podéis encontrar alguna reliquia o alguna novedad musical. Bueno, a ver si ahora se oye. Una vez más aquí haciendo sudar a la comisión técnica, que seguramente nos esté escuchando en directo. Somos así, ¿qué le vamos a hacer? Continuamos con esta jornada que hablábamos de la presentación del EP de Psicofónicos, que nada, a la una, en el mismo sitio y gratis, pues habrá un concierto acústico. Empezará Francho Furioso, que es la voz cantante del grupo, que ofrecerá un repertorio con algunos de los temas que van a sonar por la noche con la formación al completo, así como canciones de antiguos proyectos. De decir, pues, que este grupo, pues, viene de gente de los Sepharvus, de San Pican Orders y otro grupo que se montó este hombre con titulado Los Furiosos. Además de Francho Furioso, también estarán tocando los 16 String Fellows, que debe ser una nueva formación que se estrena para la ocasión, que seguramente estará ahí el Francho tocando. Vamos, me juego cualquier cosa. Y para terminar, pues a las 8 de la tarde, pues tendrá lugar lo que es el concierto de los Psicofónicos, como os decíamos, la presentación de su nuevo EP, Los Días Son Más Cortos, editado por Go Hilda Records. Que este sello, pues, nace de la unión de Hilda Records, el sello que tiene la gente del bar Hilda, y Gomongo Records. Pues la entrada que vendrá incluida, en la cual vendrá incluida el EP, va a salir por 7 eurillos, o sea que genial. Y durante todo el tiempo, entre los huecos, entre concierto y concierto, parece ser que va a haber DJs. Pues DJ Granjeros, me imagino que estará Coco de Radio La Granja ahí machacando EPs. De una familia bien que te protegía de todo mal. Y estos son Psicofónicos, precisamente. La reina de la función. Sigues buscando a todas horas lo que el mundo nunca te ofreció. Encontrar la luz al final de este largo y frío túnel. Piensas que despertarás y todo habrá sido una. Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda. Que no pase un día sin que cuentes tus miserias. El Acratador, contrainformativo semanal, todos los jueves de 8 a 9, en Radio Topo, 101.8 de la FM. Y la otra convocatoria musical a la que hacíamos referencia al principio es el concierto de La Noche de los Condenados. Esto será en la sala del túnel, que esto cae por el barrio Oliver. Será a las 7 de la tarde y pues abrirán una banda que se llama NES. Estarán tocando en Belis de Barcelona, y de aquí de Zaragoza pues estará el señor Lex Luger presentándonos, que esto ya tiene casi cerca de un año, su último trabajo titulado El Rey del Terror, que viene a ser pues un disco homenaje a Stephen King, pues 8 canciones, cada una referenciada con uno de sus libros. Y bueno, pues Lex Luger es, digamos que es el cantante y guitarra de lo que eran los Lugers, que ahora lleva un tiempo que ya se ha hartado de todo el mundo, y está él solo pues tocando guitarra y con, imagino que con la batería disparada o con samplers, pues él se lo guisa y se lo come él solito. Obsesión. Esta noche el diablo se posa ante ti. Hemos estado en el juzgado con mi letrada, se nos ha dicho que intentemos paralizar desde aquí por mi situación de vulnerabilidad, por mujer maltratada, por tener 3 hijos a mi cargo y uno con una discapacidad de un 61%, que en realidad pues no debería haber problema para que pararan, porque yo no soy realmente a la que viene el desahucio, al nombre de quien viene el desahucio. Bueno, y empezamos la sección del local en el barrio de Torrero, que el lunes por la mañana apareció tomado por las fuerzas de seguridad del Estado. La razón, otro desahucio. Desde primeras horas de la mañana, decenas de vecinos y vecinas y activistas han acudido a la calle Orense, respondiendo así al llamamiento realizado desde Stop Desahucios Zaragoza y la Coordinadora de Vivienda, para tratar de paralizar el desalojo de Esperanza y su familia. Tras varias horas de tensión, en medio de un fuerte dispositivo policial que ha cortado la calle donde se ubica la residencia de Esperanza y la Avenida América, una de las principales vías del barrio de Torrero, el movimiento antidesahucios ha conseguido otra victoria. Esperanza y su familia se quedan. Estábamos escuchando a Esperanza y vamos a continuar escuchándola. Por mi vulnerabilidad. O sea, yo llevo apuntada en Zaragoza Vivienda y en DGEA desde el 2016, luchando para que se me dé una vivienda. Ocupo por necesidad, no he tenido respuesta ninguna. ¿Tú trabajas? No. O sea, ¿estás en paro? Estoy en paro, estoy cobrando una prestación del ingreso mínimo vital y sobrevivo con eso. Entonces, a la hora de alquilar vivienda como una persona normal, no tenemos derecho por el seguro de impago, que no nos da acceso a poder alquilar vivienda. No se ocupa por gusto, se ocupa por necesidad, y más en mis condiciones en las que estoy. Cuando sabe servicios sociales, lo sabe todo el mundo, las circunstancias que yo me encuentro. ¿No tienes familia que te eche una mano? Yo tengo a mi padre muy enfermo, tiene 72 años y bastante tiene el pobre como para mantenerme a mí también. ¿Desde 2016 llevas viviendo en esta situación? En esta situación, exactamente. ¿Cuántos desahucios te has muerto? Tuve uno hace ya varios años y es pues intentando de que se me reubique en otra vivienda como una persona normal, en ningún momento lo he podido conseguir, demostrando las cosas documentalmente. Yo tengo una orden de alejamiento ahora reciente. ¿De tu pareja? Sí, exactamente. ¿En cuanto a las viviendas para víctimas de violencia de género, tampoco? Todavía no me han dicho nada, saben mi situación, de que en cualquier momento se me puede tirar y nadie me ha ofrecido nada. Si no, no estaría ocupando. ¿Confías en que se pueda paralizar? Espero y confío de que se pueda parar el desahucio, porque si no me voy a ver con mis hijos en la calle. O sea, si no se para esta noche, a no ser que me abra la puerta algún amigo o algo, me veo en la calle. ¿Tus hijos cómo están viviendo? Mis hijos están viviendo esta situación, pues imagínense la situación que están viviendo mis hijos, sobre todo el mayor, que es una persona que tiene una discapacidad de un 61%, es bipolar, y esta situación pues no es nada agradable para él. ¿Y los pequeños se dan cuenta también? ¿O se Hombre, tienen 14 y 13 años y se dan perfectamente cuenta de la situación en la que nos encontramos y que nos vamos a ver en la calle, sin solución ninguna. ¿Y aquí, Esperanza, cómo ha sido tu vida aquí? Porque, claro. A ver, vives malamente porque tuve un corte de luz, ¿vale? Gracias a mi vecino de aquí, solidario del segundo, me pasó un cable y me dio luz para que mis hijos pudieran tener nevera, poder ducharse con agua caliente y poder sobrevivir como una persona normal. ¿Tu apellido cuál es, Esperanza? Fernández. Vale. Pues muy bien, muchísimas gracias. Nada. Ahora que esperáis a que venga la policía. A que venga la judicial y la parte contraria. Pero solo si la SARE dice que no. Pues si la SARE dice que no, que se procede a ejecutar el desalojo, pues en la calle. Vale, vale. Pues nada más. No hay... A propósito de ello, también desde Arainfo, que es quien estaba cubriendo la movilización, denunciaron que a su periodista Iker González Izaguirre no le dejaron acudir a cubrir como el resto de los medios, pese a presentar un carnet de prensa, en directo el desalojo. El inmenso dispositivo policial que había no le dejó hacer su trabajo y esto fue denunciado por la Federación Internacional de Periodistas. Por otro lado, tenemos también el testimonio de una portavoz de Concha Cano, portavoz de Stop Desahucios, es la que la que viene a poner un poco la voz de las organizaciones de afectados por la hipoteca y los desahucios. Espera, vamos a oír algo. Yo que oigo muy mal, entonces no lo sé si. A ver. Bueno, dinos primero, nombre y apellido, por favor. El mío, Concha Cano, y soy portavoz de estos desahucios Zaragoza. Vale, Concha, cuéntanos cuál es el caso este particular. A ver, estamos hablando de Esperanza Fernández. Ella ya fue desahuciada el año pasado, recuerdo que hubo también aquí medios, fue desalojada de una vivienda que tenía, que aquí en el mismo edificio, en el piso de arriba. Fue desalojada, intentamos por todos los medios, que los servicios sociales, tanto el ayuntamiento como la DGA, estuvieran con ella, la ayudaran y tal, y no ha sido posible. Entonces, la única posibilidad que tenía era entrar en otra vivienda, que era la de abajo, que tenía también un procedimiento. Había un proceso contra los anteriores ocupantes y ese proceso terminaba hoy con un desahucio. En este caso, se enteró el viernes a las 8 de la tarde, a las 8 menos 10 de la tarde, vino la policía a decirle que hoy tenía el desahucio. Y ahora mismo Esperanza está en los juzgados intentando que por criterio de vulnerabilidad, eso, creo que están sacando a gente. Es lo mismo, Lo mismo de antes. Es que han cogido más gente. Bueno, cuéntanos. Pues eso, es que os sigo contando, a ver que venga, que os sigo contando a todos. ¿Qué se puede negociar en estos casos con la policía? Te hemos visto hablando no, con ella. No, la policía, lo único que queríamos decirle a la policía es que esperara un poco. Espera un momento. Esperar, es que vamos más para acá porque es que si no... Lo que estábamos negociando con la policía era que estaba Esperanza, está con una compañera y una abogada, están en el juzgado intentando que por criterios de vulnerabilidad, Esperanza es una mujer víctima de violencia de género con 3 hijos, 2 son menores y 1 tiene una discapacidad de un 60%. Entonces estamos negociando que en el juzgado con el juez que pueda seguir viviendo aquí, que se acoja al decreto de los desahucios. Entonces, yo estaba hablando con la policía para eso, para que esperaran un poco, a ver, pero la policía ha decidido que no, que iba a desalojar igualmente, aunque estuvieran en el juzgado. ¿Se supone que los desahucios están prohibidos en el caso de que cuando hay menores de por medio? ¿Por qué se llevan a cabo? Porque luego al final, está muy bien, o sea, se han detenido muchísimos desahucios, pero bueno, también hay que leer siempre la letra pequeña. En el caso de Esperanza es que el procedimiento no va contra Esperanza, va contra Esperanza, contra otra persona que estaba allí y contra ignorados ocupantes. Entonces, Esperanza no ha tenido ninguna notificación sobre que se hacía este desahucio, entonces claro, en el juzgado no consta como que ella está aquí. Entonces lo que estamos haciendo ahora es que se presente en el juzgado y en el juzgado pueda decir que ella es la que vive aquí y que además es vulnerable. y es lo único que tenemos para... ¿Y cómo es posible que el gobierno de Aragón en esta, cómo es posible que el gobierno de Aragón en estas circunstancias no le haya dado una alternativa habitacional? Porque el gobierno de Aragón es muy selectivo a la hora de dar alternativas habitacionales. Aquí tenemos una ley que podría acoger perfectamente a Esperanza, que es la ley 1016, pero sin embargo se rige por un convenio que no es ley, que no tiene rango de ley, que solamente admite impago de alquiler o impago de la renta, es de la hipoteca. Entonces cualquier otra cosa que sea, tanto pues en este caso que no tiene título o que se acabe el contrato, eso no lo prevé el gobierno de Aragón y los deja en la calle. O sea, de hecho se está quedando la gente en la calle. Además, no sé si algún procedimiento anterior no sé si era acusar, no sé cómo se dice, de mala fe, que no sé si era este caso o había sido otro también. No, en que este no le daban una vivienda porque había ocupado de mala fe o no sé si era este caso. No, realmente es que ya en el mismo momento en que saben que es una, que es un problema de, que es una ocupación, entonces ya ni siquiera el IAS les hace el informe de vulnerabilidad, ¿eh? O sea, los informes de vulnerabilidad se están haciendo ahora por el decreto, pero cuando no había decreto, en el momento que es ocupación, ni siquiera el IAS hace informe de vulnerabilidad porque no hay opción de vivienda. ¿A quién pertenece el edificio, la vivienda? Al Sareb. El edificio es de Sareb. ¿Y si hoy se produce el desalojo, en qué situación se queda ella? En la calle. Si hoy se produce el desalojo, Esperanza se queda en la calle, porque no tiene nada que... Es lo que estoy diciendo, es una mujer víctima de violencia de género que está aquí porque tuvo que salir de su barrio, además, y se vino aquí hace mucho tiempo, y no tiene ninguna otra alternativa. Tiene dos hijos menores, el mayor, que no, es que no recuerdo ahora si el mayor tiene 17 o 18 años, 17. Pero tiene una discapacidad de un 61, con la que más lo acabo de ver, y se queda en la calle. No tiene ninguna otra opción. Y continuamos con más movilizaciones. Esta vez pues pasamos a la huelga en defensa de los interinos en fraude de ley, que ha tenido lugar hoy. Empezaremos con una nota de CGT Sanidad y seguidamente pues escucharemos unos audios de lo que ha habido por la calle. CGT Sanidad hace extensible la convocatoria de huelga a la situación que están viviendo en el ámbito sanitario. El Sindicato de Sanidad se ha adherido a la convocatoria estatal de huelga en defensa del colectivo interino y en contra del llamado fraude de ley, pero desde Sanidad se hace extensible a la situación de recortes y precariedad que estamos viviendo. Desde CGT Sanidad compartimos la exigencia al Gobierno de España para que cumpla con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y con la Directiva 1999/70, que pretende sancionar a la administración incumplidora que haya cometido abuso de temporalidad contra las personas trabajadoras y disuadir también convenientemente su comisión en el futuro. Es cierto que la realidad es distinta en cada ámbito y territorio de las distintas administraciones públicas, desde que las competencias fueron transmitidas a las comunidades autónomas. En el Salud, desde el año 2015, en el que por sentencia judicial se obliga a convocar de forma periódica las plazas vacantes a concurso o oposición, no se dan las mismas circunstancias en nuestro personal interino que en otras administraciones públicas. Pero a ello hay que sumar la preocupación por la precariedad que afecta cada vez a más personas en el Salud. De todas es sabida la situación de fiscalización, intervención, del Departamento de Hacienda al Servicio Aragonés de Salud y la intención de volver a las mismas plantillas que teníamos antes de la pandemia. Esto significa el no cumplimiento del Estatuto Marco, reconvertir en plantilla orgánica los acúmulos de tareas de más de 2 años, dando la posibilidad de estabilizar el empleo y evitar el abuso de temporalidad. Exigimos transparencia en el número, servicio y sector sanitario, donde se encuentran las plazas que se convocan en cada oferta de empleo público. Las personas que se presentan a estas ofertas de empleo tienen el derecho de conocer estos datos y no ir a ciegas en las convocatorias. Por estas razones, hoy hemos estado repartiendo en los hospitales una octavilla informando de los motivos por los que CGT Sanidad apoyamos la huelga del 28 de octubre. Tanto en Zaragoza como en Huesca, animando a secundar la movilización, recibiendo un apoyo y viendo una preocupación importante en los y las trabajadores de nuestro ámbito. Concejales interinos de las tres provincias han salido a la calle para protestar contra el decreto del gobierno que pretende reducir la temporalidad en el empleo público. Convocados por Estepa y CGT, exigen la retirada inmediata de ese decreto. Aseguran que con él se estabilizan vacantes, pero no las personas que ocupan esos puestos. Y ello supondrá, dicen, el despido de buena parte del personal interino que trabaja en las administraciones públicas aragonesas. Estamos hablando de que en Teruel puede haber, según estimaciones de todas las administraciones, unas 4.000 personas interinas. Y esto afecta a todos los sectores. En algunos especialmente es más grave, pues estamos hablando de sanidad, en educación. El 37% de gente que puede hacer huelga en educación, un tercio la están secundando. Eso en las dos primeras horas, porque a lo largo de la mañana nos irán llegando más datos. Y en sanidad nos está pasando lo mismo. Los servicios mínimos son tan ajustados y tan abusivos que la gente no puede estar haciendo huelga. Y vamos con la complejidad para pues para la gente que tiene problemas de discapacidades, como es el caso de los trastornos del espectro autista, y el bueno, el liarse con la concertada. Y en concreto vamos con el caso de Juan, que solicitó una plaza en un centro de día para su hijo, una persona con autismo, en diciembre de 2020, y a fecha de hoy aún no se ha realizado el concierto. Hasta julio fue a un centro de educación especial, en agosto estuvo en casa y el objetivo era que tuviera una plaza el 1 de septiembre. Desde el Gobierno de Aragón aseguran que es un caso excepcional y que en la mayoría de las ocasiones todo está resuelto a principios de septiembre. Pero, de momento, hay unas 20 familias en la misma situación de personas con hijos que tienen un tipo u otro de autismo y que, según denuncia Arainfo, que pudo hablar con tres de esas familias, pues, visto lo visto, resulta que que es prácticamente imposible que se escolaricen a tiempo. En el mundo, una de cada 100 personas tiene aproximadamente, según la prevalencia aceptada, en un u otro grado el trastorno del espectro autista. Sin embargo, las aproximaciones sí que son muy diversas. Decir que, sobre todo, el mayor problema es que no hay una estimación sería sobre las personas con autismo, pero lo que sí es seguro es que resulta prácticamente imposible el conseguir una plaza en un centro de día o en la educación. Ahí radica la queja de Juan. Los alumnos con necesidades especiales realizan la educación básica obligatoria entre los 6 y 16 años y posteriormente hasta los 20 de manera obligatoria, y un año más opcional cursa lo que se llama transición a la vida adulta. De los 6 a los 21 años, Javier ha asistido al Colegio Público de Educación Especial Jean Piaget de Zaragoza. Llega el momento de pasar a un centro de día, un centro ocupacional o una residencia, dependiendo de lo que recomienden los servicios sociales, y en el caso de Javier, pues en una persona con una discapacidad no muy severa, pues eligieron un centro de día. Pues bien, 10 meses después, aún están a esperas de qué es lo que va a suceder. De hecho, diversos medios se pusieron en contacto con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y le dijeron que la segunda quincena de octubre lo resolverían. De momento se acaba octubre, de hecho se acaba pasado mañana, y esto estamos hablando de una solicitud que había sido pedida en agosto. Pues eso, esto de concertar con servicios privados pues es lo que tiene, que la educación básica está garantizada, pero la atención tardía a personas con trastornos, sobre todo con trastornos de discapacidad más o menos severa mental, pues bueno, llega un momento en que se produce un coladero donde no tienen plaza. En noviembre de 2021 nos jugamos mucho, muchísimo. Un grupo de ecologistas vamos a caminar hasta la COP26, la cumbre por el clima que este año se celebra en Glasgow. Durante el mes de octubre recorreremos casi 1000 kilómetros a pie, realizando actividades y encuentros con los movimientos locales de lugares como Oxford, Sheffield, Leeds, Newcastle, Edimburgo y muchos más, para encontrarnos finalmente con otros grupos y llegar masivamente a Glasgow. Caminamos a Glasgow. Caminamos para atraer atención sobre todo lo que está en juego. Nuestro futuro está en serio peligro. Te necesitamos. Síguenos, difunde y apoya la marcha a Glasgow. Y pues bueno, vamos a hablar de la marcha a Glasgow. Así que para eso, pues como este fin de semana comienza la cumbre del clima ahí en Escocia, que ya veremos lo que da de sí, pues tenemos una entrevista que grabamos ayer con José Luis Martínez, una entrevista muy prolija. Y bueno, pues antes que nada, muchas gracias por, bueno, pues por su desinteresada colaboración. Por cierto, un viejo conocido de esta radio. Y estamos al teléfono directamente con Escocia, con José Luis. José Luis de Ecologistas en Acción, que, bueno, antes que nada, sitúanos dónde estáis y cómo os va a la gente que salisteis de Aragón dirección Glasgow. Mira, pues estamos en este momento como a unos 15 kilómetros de Edimburgo en dirección a Glasgow y estamos bastante bien. Hoy ha estado lloviendo, pero en general hemos tenido un tiempo bastante razonable por aquí, ¿eh? Bueno, más bien, algunos dicen que es que los aragoneses hemos llevado aquí la sequía a Inglaterra, porque está el tiempo, en el mes de casi noviembre, está el tiempo medio veraniego, fíjate. Pues habéis tenido suerte. ¿Y cuántos kilómetros lleváis y por dónde habéis pasado? Luego entraremos en lo que es vuestros objetivos. Bueno, pues mira, te digo, suerte para nosotros, mala suerte para el planeta, porque esto es otro de los síntomas evidentes del cambio climático. En este momento llevamos casi 900 kilómetros. Uh-huh. Casi, bueno, dependiendo de la tasación que se hace, pero sí, no, échale 900 kilómetros, al final serán unos 1000 kilómetros los que llevaremos recorridos andando. Madre mía, como un camino de Santiago, incluso más. Y bueno, ¿cuándo esperáis llegar a Glasgow? Ya estáis bastante cerca. Sí, nos quedan la etapa de mañana y pasado mañana, y el sábado ya entraremos en Glasgow junto con otra columna que se va moviendo por el oeste. Nosotros uh-huh. nos hemos estado moviendo desde el puerto del sur de Portsmouth, nos hemos estado moviendo siempre por el centro y el este. De. ¿Cuántos participantes calculáis que estáis en la marcha? Sí, mira, empezamos 10 personas, entraron luego 2 y ahora estamos 15, que es de personas fijas. Pero calculamos que han participado en las etapas de la marcha como 1 millar de activistas. Que 1000 participantes, sin contar a toda la persona, a todas las personas que os están dando cobertura desde Aragón y del resto del estado. Sí, no, nosotros estamos hablando simplemente de gente que han entrado a hacer 1 o 2 etapas, y aquí británicos, ¿no? A lo largo del recorrido, que hay que contar que son hasta ahora 26 etapas, y eso nos ha dado posibilidad de conectar con muchísima gente que ha estado participando en la organización y en la logística, y con mucha gente que ha estado entrando a hacer etapas, o sea, o diarias o una parte más corta dentro de la propia etapa, porque hay que contar que la media son de cada etapa son 35 kilómetros, ya ha habido etapas de más de 45. Ya está bien, ya. Bueno, y aunque ya lo hemos dicho en la introducción, ¿por qué a Glasgow? ¿A qué vais allí? Bueno, pues mira, decidimos ir a Glasgow después de la cumbre del clima de Madrid, porque vimos que aquello había sido una decepción absoluta, porque Están firmados unos acuerdos para contener el problema del cambio climático desde la cumbre de París, y esos acuerdos los gobiernos no los cumplen. Entonces decidimos intentar hacer una intervención social desde las organizaciones que estamos comprometidas en esto, que no fuese muy masiva, pero que tuviese, intentar que tuviese mucho impacto, ¿no? Y entonces decidimos acudir andando a la siguiente cumbre, que era la de Glasgow. El año pasado fue suspendida por el COVID y entonces este año, desde el mes de enero, estuvimos trabajándolo con las organizaciones aquí locales, sobre todo con ecologistas, perdón, con Extinction Rebellion, con Amigos de la Tierra y con Greenpeace, para crear una estructura logística que permitiese hacer toda la marcha completa hasta llegar a la cumbre del clima de Naciones Unidas, que se celebra a partir del 1 de noviembre. Por eso vamos a entrar en Glasgow la víspera, el 30 de octubre. ¿Y cuáles son vuestras principales reivindicaciones de cara a mostrar en la COP? Mira, nuestras reivindicaciones están vinculadas a lo que son las exigencias del movimiento por el clima que hay a nivel internacional, que van desde el tema relativo a las fechas para el establecimiento de avances concretos en lo que llaman el mercado de emisiones, hasta lo que son el tema de fechas en la descarbonización y tal. Pero nosotros más lo hemos fijado, más que en reivindicaciones, lo hemos fijado en objetivos. Y nuestros objetivos eran, uno, plantear una campaña de agitación en Reino Unido después del COVID, o digamos saliendo un poco del COVID, de cara a la cumbre, donde se denunciase y se exigiese a los gobiernos y a las empresas que esas medidas las hagan efectivas ya, porque se está ya enfilando por el camino de la catástrofe, ¿no? Segunda cuestión, nos planteamos además, en convergencia con los movimientos aquí en Reino Unido, a realizar esta marcha como un elemento de agitación que ayudase a movilizar a más de 1 millón de gentes aquí en Gran Bretaña, en lo que va a ser la gran convocatoria internacional de movilización del próximo 6 de noviembre. Y la tercera cuestión que nos planteamos fue el que hubiese, por llamarlo de alguna manera, una representación de calidad, aunque fuese simbólica, del movimiento ecologista del Estado español, ¿no? Creemos entonces, en ese sentido, sin haber llegado todavía a Glasgow, que los tres objetivos los hemos cumplido, porque además, aparte de lo que se está difundiendo en el Estado español, en Reino Unido, la difusión está siendo importante. Esta misma mañana estábamos hablando, por ejemplo, con una redactora de The Guardian, del periódico británico este, que están preparando un informe importante para las páginas del viernes sobre el tema, y que van a hacer una parte sobre lo que es el tema de la marcha, ¿no? Y bueno, lo afrontáis, no sé si sabéis que la reina no va, lo afrontáis con la reina de Inglaterra, no la vais a conocer, pero bueno, parece ser que las autoridades, pues bueno, como que se lo han tomado un poco like todo el tema este. ¿Qué esperanzas tenéis desde bueno, desde los gobiernos, desde los poderes que van a participar en esta cumbre? ¿Qué pensáis que puede salir de allí? Nosotros somos bastante escépticos y escépticas en cuanto al tema de los resultados de la cumbre. Partimos de eso. Pero hemos hecho cuentas, y las cuentas son que hay dos opciones. Quedarse quietos o moverse y empujar. Como esto es prácticamente la opción, queda reducida a una sola, que es empujar y movilizarse, porque esto ya no conoce ni de banderas ni de países. Este es un problema de modelo, de sistema, en el que nos lleva al desastre, ¿no? Y entonces estamos abocados, salvo que seamos firmes partidarios del suicidio, estamos abocados a movilizarnos y a movernos y a presionar y a presionar y a presionar. Entonces, así nos hemos planteado las cosas, independientemente de las esperanzas que tengamos puestas en la política. Creemos que, en todo caso, hay una cierta oportunidad por la salida de determinados personajes de la política internacional, como es, por ejemplo, Donald Trump. pero no nos hacemos ilusiones de que pueda haber un giro espectacular en el escenario de lo que es el modelo energético y todo esto. Pero es igual, tenemos que presionar, tenemos que movilizarnos, porque la vida en el planeta está condicionada a lo que se haga en los próximos 10, 15 o 20 años, ¿no? Uh-huh. Y bueno, desde Ecologistas en Acción, Extinción Rebelión, etcétera, bueno, para el futuro, una vez que regreséis, que descanséis un poco, que bueno, ¿cómo seguirá la acción? ¿Qué piensas? Vamos, ¿no? No, ya sé que aunque hagas un poco de portavoz. Hemos estado hablando un poquito precisamente antes de recibir vuestra llamada, que agradecemos un montón que nos hayáis acordado de la gente de Radio Topo de nosotros y de nosotras. Lo primero que hemos pensado sobre todo es en agradecer el enorme esfuerzo que han hecho la gente de las organizaciones aquí como Extinction Rebellion y también otras organizaciones como Amigos de la Tierra para conseguir los alojamientos que si no hubieran hecho imposible el que la marcha se hubiera realizado, ¿no? Para crear además también movilizaciones, actos, debates, conciertos, encuentros, recepciones con muchos alcaldes. Todo esto ha sido movilizado y gestionado desde estos movimientos y en ese sentido, si a alguien hay que agradecer es precisamente a nuestros compañeros y compañeras de Reino Unido, que son los que en realidad han hecho posible que la marcha se pudiera realizar. A partir de ahí continuar luchando, porque es que no tenemos otra. Es la ventaja que tiene el estar en un cierto grado de desesperación. Es que o es esto o es ya renunciar a unos parámetros de vida razonable dentro de este planeta en los próximos tiempos. Luego estamos abocados y abocadas a seguir movilizándonos y a seguir empujando y luchando, ¿no? ¿Algo más? Bueno, la compañera creo que ya no tiene ninguna pregunta. Bueno, ¿cuándo volvéis? Esa es la pregunta también. Pues nos vamos a partir. Gente queremos estar, nos vamos a partir por la mitad. Gente queremos estar en la en los actos que haya el próximo día 6 de noviembre en nuestra ciudad, en Zaragoza. Uh-huh. Y gente se queda aquí para participar en la cumbre alternativa, en lo que son todos los actos, debates, etcétera, etcétera, que se van a producir en torno a la cumbre oficial. Ahora, también nosotros y nosotras hemos hecho un intento por conectar con gente que van a estar presentes en la cumbre, hemos hablado con ellos con antelación y esperamos, además, tenemos la certeza de que nuestro discurso y nuestras reivindicaciones, que son las reivindicaciones además de todo el movimiento a nivel internacional, estén presentes en la cumbre gracias a la presencia de gente que comparte totalmente nuestras demandas y nuestras reivindicaciones, ¿no? Muy bien. ¿Y el 6 de noviembre en Zaragoza qué vais a hacer? Discúlpame. ¿El 6 de noviembre en Zaragoza qué es lo que tenéis planeado? Tenemos que enterarnos con nuestras propias organizaciones locales porque estamos muy desconectados, involucrados aquí. Aquí cada día hay una movida, hay un acto, hay una iniciativa y entonces estamos tan absortos aquí en lo que es la movida aquí en Reino Unido que ni sabemos exactamente qué es lo que vaya a haber, ¿no? Ya nos disculparéis que nos habéis pillado en fuera de juego. No pero pasa bueno, nada, estaremos haya, atentos para difundirlo. Que estaremos atentos para darle cobertura también. Bueno, pues estupendo, me parece muy bien. El 6 de noviembre es el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y en los Conflictos Armados. También te puedo decir que es el día de la recepción de las grullas en Gallo Canta, pero no creo que vayas a venir allí. Bueno. No nos dará tiempo de llegar, aunque nos gustaría estar en Gallo Canta también. Sí, sí, sería estupendo. ¿Podrías ponernos algún ejemplo de algún colectivo con el que estés por ahí juntándote o de algún problema local o algunas redes, sí, alianzas, algo que te haya gustado o que te haya llamado la atención? Es un montón de experiencias ha sido. Para nosotros es interesantísimo lo que hemos aprendido de un montón de gente trabajando aquí. Pero una de las cosas, por ejemplo, que nos ha gustado mucho es en la zona al sur, la organización que hemos visto en algunas zonas de barriadas, o sea, de pequeñas urbanizaciones donde la gente está toda metida, por ejemplo, en un grupo de Facebook, y donde trabajan proyectos de sostenibilidad vinculados, o sea, pues son gente, por ejemplo, esta que te comento, de Extinction Rebellion, vinculados a esos proyectos, a lo que son capaces de hacer desde su propio territorio, desde su propia urbanización, en cuanto a la defensa del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático. Y habla, pues, por ejemplo, de la protección de pequeños espacios verdes, o hablan de otras iniciativas que las trabajan como si fuese una mini asociación de vecinos, por llamarlo en términos tradicionales de lo que conocemos en nuestra tierra. Muy muy interesante gente que hemos encontrado por aquí. Hay de todo, desde pequeñas iniciativas a grandes debates que se han abierto. Por ejemplo, hay un debate abierto dentro del laborismo entre sectores más, digamos, en ese sentido, más desarrollistas y sectores que están más vinculados, por ejemplo, al tema del IPCC, de los científicos por el clima y tal. Hemos visto cosas de todo tipo interesantes que se mueven por aquí, sí. Qué bonito, en verdad, y qué inspirador. Sí, aunque la cumbre fuera un éxito y hubiera un compromiso real, como tú dices, los próximos 10-15 años van a ser clave y vamos a necesitar mucho más que acuerdos. Vamos a necesitar muchas acciones pequeñas e individuales, y entonces supongo que estará genial ver otros proyectos para poder traerlos aquí. Sí, mira, te comento, una de las cosas que he visto yo más innovadora es una cuestión que me planteó un viejo sindicalista de aquí, un líder sindicalista del norte de la zona minera, que me dijo: estamos aquí una gente trabajando en la idea de que hay que crear una tarjeta personal digital de las emisiones, para controlar las emisiones de cada cual. Y me decía una compañera: pero si no hay políticas de Estado que afronten el cambio energético, y además en un cambio energético en el que no paguen el pato los pobres, con estas medidas no avanzaremos nada. Y yo le decía: tienes toda la razón del mundo. Hay, lo primero, tienen que tomar decisiones ya, decisiones los gobiernos. Y además hay que intentar responsabilizar, si se toman esas decisiones, a la gente, a la ciudadanía, para que sea complementaria a la hora de intervenir sobre el propio consumo, de cara a conseguir frenar el cambio climático, que va a tener unas consecuencias en general muy graves, y particularmente para los países menos desarrollados, catastróficas. ¿Hay algo más que quieras añadir? ¿Alguna cosita nada, más? Que soy un poco rollero, y que ya disculparán entonces los y las oyentes de haberme extendido tanto. Ha sido muy interesante. Ha sido un placer escucharte. Pues bueno, nos vemos en Zaragoza cuando volváis. Nos vemos en Zaragoza. Os mando muchos abrazos a la gente de Radio Topo. Y nosotros a ti. Venga, mucho ánimo para venga, seguir caminando. Suerte. Hasta pronto. Hasta pronto. Era tan comunista que escuchaba al acratador. Que en la guerra civil continuamente perseguía a todo aquel que oyese a revolucionario. En Radio Topo. Era tan comunista. Contrainformativo libertario semanal. Terminada la contienda, Uyacas son quitado a tomar el primer avión. Todos los jueves de 8 a 9. Comunista. En Radio Topo 101.8 FM. Y tras esta entrevista, pues vamos a hacer un interludio musical, que bueno, solemos hacerlo a mitad, pero se nos ha ido un poco de las manos. Que seguimos con más música local. Pues si hemos escuchado a los Psicofónicos y al señor Lex Luger, pues ahora, para oír una canción entera y verdadera, vamos a tirar de Las Guindillas. Las Guindillas, que estuvieron tocando este sábado en el aniversario del Quique Mur, que bueno, pues no pude ver el concierto entero, pero de lo que vi, pues se salía así bastante de la tónica general. Pues un grupo totalmente integrado por chicas. con un instrumento de viento, con un saxofón, haciendo así una mezcla entre garaje, punk rock, toques de ska, toques de cumbia, no sé, así bastante curioso. Como he dicho, como digo, se diferenciaba bastante del resto. Y lo que vamos a escuchar es una grabación que de este año, que salió en julio, y nada, decir esta gente, pues es un proyecto que debió empezar allá por el 2010 en el Prepirineo aragonés, y que ha evolucionado hasta ahora, pues siendo pues formado por cuatro mujeres pertenecientes a proyectos de ocupación rural. Las guindillas, según podemos leer en su Bandcamp, dicen, nace de la necesidad de dar ritmo y voz a las inquietudes que se generan en lo rural colectivo, en la resistencia al deber ser impuesta para la mujer en el medio rural, y en la rabia que nos incendia el rizoma cuando se nos da por hecho. Y eso, pues así, letras que pues que salen un poco de lo que se pudo oír el resto de la noche. Pues hablar del entorno rural, letras más personales, no sé, pues eso, que me gustó, y aquí os las dejamos. Semillas, aromos Y antes de despedirnos, una convocatoria que nos acaba de llegar. Los compañeros del transporte sanitario, la gente de ambulancias, que mañana tienen una concentración. Será de 11 a 12 en la calle de los Diputados, que está pues enfrente de la aljafería. Pues eso, pasémoslo de miedo, nos dicen. Y hoy nos ha salido un programa un pelín más corto, ¿no? Pero bueno. Eso parece. Estamos vagas hoy. Pero ya hemos tenido hemos tenido a José Luis, que ha hablado por todas. Lo teníamos que invitar para todos los jueves. Sí, sí. Vamos, tiene tiempo. Pues bueno, por mi parte me despido hasta el jueves que viene, que seguramente tendremos otra entrevista. Ana, perdona, ya sale la semana que viene. Así que por mi parte lo de siempre, un pletórico Salud y Anarquía. Y yo no me voy sin recordaros que tenemos un correo donde podéis difundir noticias, eventos, sugerencias, microabierto@radiotopo.org. Adiós. Adiós. Día tras día, recurso de día, día tras día, ayer, dinero, no más dormía. Quiso parar, ya no podía, quiso salir, no había salido, 30 minutos. Día tras día, 8-10 horas, día tras día, 30 años. Día tras día, en 30 años, se pasa la vida. La madriguera te necesita. Hazte socia de Radio Topo 101.8 de la FM. Visita radiotopo.org.